casa. No existía el tiempo, ni la distancia, ni naciones, ni países. Todo era libertad. Solo existen los recuerdos, todo lo demás irá en algún momento. Nada queda el día que te vayas. ¿Para qué desperdiciamos nuestro tiempo destruyendo si al final nada quedará? Thank you.